Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, Daniel Panario. Buen día, Panario, gracias por atendernos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Lo convocamos porque primero sabemos que usted es un es una persona especializada en todo lo que tiene que ver con el título profesional y a su vez también con situaciones que se dan hoy de repente en muchos lugares del territorio nacional, pero básicamente aquí en nuestro departamento y básicamente en la zona de Punta Colorada, donde usted ha estado asesorando a los vecinos y paralelamente en su descargo frente a la justicia, la Intendencia de Maldonado lo acusa de alguna manera también por falsas declaraciones que realizó o algo por el estilo. Usted me lo sabrá explicar un poco mejor. Pero queríamos hablar con usted para tratar, por sobre todas las cosas, de entender un poco más esta situación que inevitablemente enfrenta a los vecinos de Punta Colorada con la actual administración del departamento de Maldonado. Desde su vista profesional y seguramente también de vínculo con la zona y con algunos propietarios del lugar, ¿cuál es su reflexión sobre lo que ha estado pasando en esa zona del departamento de Maldonado? Bueno, en primer lugar, decir una cosa, ¿no? He recibido prácticas que desde la época del Pachecato, la dictadura no existía, ¿no? Es decir, esos intentos de amedrentamiento, ¿no? Que sí existían por parte de algunas empresas en el pasado, ¿no? Puede ser también en el presente, pero nunca desde la perspectiva del Estado, ¿no? Eso es una cosa relativamente insólita, que sea la propia intendencia la que actúe de esa forma, ¿no? No la quiero calificar, pero yo creo que cualquiera puede entender de qué estoy hablando. Eso por un lado. Por otro lado, dos cosas quiero decir, ¿no? Es decir, primero, que un testigo nunca miente, porque no es un testigo fáctico, es simplemente un testigo técnico, ¿no? De lo que habla es de conocimientos científicos para aclarar situaciones. Y bueno, uno eventualmente se podría equivocar, ¿no? Pero nunca mentir, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una ridiculez. Y a su vez, es una ridiculez decir, que las obras están terminadas. Bueno, si las obras están terminadas, ¿qué le molesta, no? Es decir, que el juez haya dicho que no se puede innovar y no se puede seguir haciendo obras. Caramba, está terminado, terminado. Lo cual quiere decir que lo que mienten, ¿no? El que miente es el intendente. Pero bueno, son puntos de vista. Ahora bien, lo que está ocurriendo en la zona es, un tratamiento totalmente acientífico, ¿no? De lo que es la zona costera, es decir, claramente se está haciendo manejos del sistema dunar y a su vez aproximaciones con estacionamientos y bueno, y futuros proyectos de ampliación de rambles, etcétera, ¿no? Que lo que hacen es acercar las obras al mar. Y bueno, y el mar viene subiendo y a su vez fluctúa, ¿no? Y cada vez tenemos más tormentas, mayor energía eólica, que genera tormentas, ¿no? Y el sistema funciona bien si tiene un cordón dunar sano que permite retroceder y avanzar, ¿no? Y bueno, si el año viene bueno, tranquilo, el sistema dunar se avanza y bueno, y cuando ocurre lo contrario, retrocede, hasta que encuentra una estructura dura, ¿no? Bueno, ahí, chao, cambia la dinámica totalmente y, bueno, empieza a atacar la estructura, ¿no? Y a disminuir lo que se llama el prisma de playa, o sea, la superficie y la altura que tiene la playa sobre el nivel del mar, y finalmente termina enclaudicando las playas, ¿no? Eso es ya en Maldonado se ha visto, ¿no? Una de ellas que ha claudicado es Solís, ¿no? También en Canelones, es decir, la zona de Las Vegas, en fin, donde se han hecho malas actividades, las playas terminan claudicando, ¿no? Las causas pueden ser muchísimas, es decir, déficit de sedimentos porque se sacaron para la construcción, como es el caso de una zona de Solís. Durante 60 años se dejó traer cantos rodados en Bellavista y bueno, y eso es parte del funcionamiento del sistema, así se chingó, listo, ¿no? Se sacan, sacado durante 60 años, lógico, se pierde, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, se ponen represas a su vez que en los arroyos que bajan al mar y por lo tanto retienen la arena. Hay una cantidad enorme de factores que producen el déficit de sedimentos o el hecho del cambio en cómo se distribuye la energía de la ola en la costa. Cualquiera de las dos cosas, como ocurrió en la Ruta 10, ¿no? Cuando que bueno, fue atacada dos veces por el mar, le pusieron defensas, pero no, las defensas funcionan más o menos, ¿no? Las defensas rígidas, bueno, pues terminan funcionando a un costo altísimo, pero lo que queda por delante de esas defensas es una playa húmeda, en el mejor de los casos, y angosta, ¿no? Hasta que claudica totalmente, como es el caso, los casos que he mencionado, ¿no? Ese es el resultado de una actividad hecha por gente que no entiende nada de cómo funciona la costa o que simplemente está pensando, ¿no?, en el valor de los, digamos, el incremento eventual del valor de los predios si se deja construir, y yo qué sé, ¿no?, si alcanzan nuevas zonas, digamos, con comodidad para los inversionistas. En fin, y hay temas seguramente mezclados, temas económicos de diferente tipo, que no es mi tema, ¿no?, pero uno sospecha que las cosas son así. Doctor, desde mi limitado conocimiento del tema, permítame hacerle un par de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo no? La Ruta 10 siempre existió, sí, con el trazado que tiene, con las dificultades de que la arena obstruía el paso de los vehículos desde hace años. Soy nacido en este departamento y recuerdo de haber visto esa situación, como en su momento se vio acá entre Punta del Este y La Barra, por lo que hoy es la Rambla Lorenzo Valle Pacheco, también la arena era con facilidad que cubría la ruta. A su vez también, y de manera paralela, todo este avance del mar sobre la costa se viene dando en diferentes partes del departamento, y desde que yo recuerdo, en mediados de la década del 90, se vienen experimentando situaciones como lo que se denomina las cercas captoras, como forma de ayudar a que el médano, la duna, no sea llevado por el agua, y que a su vez también se evite la voladura de la arena hacia las vías de tránsito que están cerca de la costa. Esas decisiones que se tomaron desde la década del 90 hasta ahora, ¿le parecen a ustedes insuficientes? Y a su vez también aprovecho a hacerle otra pregunta. Los vecinos, que seguramente muchos de ellos son vecinos ahí en Punta Colorada desde hace mucho tiempo, anteriormente a esta situación puntual que ahora están enfrentando, ¿ya habían hecho gestiones para proponer lo que por lo menos yo entiendo es la modificación del trazado de la ruta en ese pasaje por Punta Colorada? Sí, efectivamente, los vecinos vienen, digamos, haciendo propuestas de hace como 10 años, ¿no? Uh-huh. Pero no han tenido mucho éxito. Efectivamente, digamos, una cosa son paseos costeros y otra cosa son ramblas costeras, ¿no? Ahora, efectivamente, como por partes, si la Ruta 10 tiene muchísimos años, y efectivamente lo que ocurre es que cada vez el mar tiene más energía, ¿no? Los vientos son más fuertes, las tormentas, y uno lo vive eso, ¿no? No es cuestión de procurar estadísticas, no hace falta, sí existen las estadísticas que sí lo indican, pero digo, me refiero que es una vivencia que tenemos, ¿no? Cada vez hay más vientos desde el sur, sureste, suroeste, ¿no? Y esos son los que finalmente terminan cambiando las condiciones. Ahora, las cercas captoras son una excelente medida, ¿no? Sin lugar a dudas, hay que saber ponerlas, ¿no? No se ponen de cualquier manera porque a veces pueden facilitar inclusive la salida de arena. Cierto. ¿No? A su vez, requiere cierto manejo previo porque el manejo anterior ya generó unas dunas, ¿no?, altísimas, con gran pendiente hacia la rambla, con lo cual hace que cualquier, bueno, no hay que ver, no hay más que ver las fotos actuales, ¿no? Es decir, se vuela la arena que estuvieron moviendo con palas sin tomar medidas previas para tratar de de frenarla, ¿no? Y bueno, y además de colocarla como corresponde, en el lugar que corresponde. Inclusive el ministerio, ¿no? Los técnicos del ministerio en su momento de ordenamiento territorial y medio ambiente, ahora medio ambiente, son los mismos técnicos, hicieron recomendaciones para el uso correcto de esa arena, ¿no? Volverla al mar, que el mar la distribuya en función de la dirección de las corrientes, etcétera, pero no se les tomó en cuenta, ¿no? Por supuesto, porque, bueno, es la, digamos, la particularidad de la intendencia de Maldonado, ¿no? Yo hago lo que quiero, si no me importa lo que me digan. Bueno, está listo, ¿no? Así se planta el Carporotus, ¿no? Que digamos, la Guerra de León, que claramente es una especie invasora, ¿no? Que afecta el funcionamiento costero de las dunas. Pero, digamos, explíquele eso a la colega, ¿no? Perdón, interrupción. ¿Puedo ser un poco más explícito? ¿Por qué no es conveniente cómo se llama la uña de leones, que se le llama? Garra de león. La garra de león. Carporotus edulis, científico. Lo que ocurre es que genera, digamos, una cobertura total, ¿no? Es decir, hay dos criterios distintos. Uno es la fijación de una duna y otro es la estabilización. Estabilización significa que puede avanzar y retroceder, ¿no? Y eso, para eso, tiene que tener la vegetación autóctona, nativa, el pasto dibujante, le llama, por ejemplo, ¿no? Es decir, un senecio de flor amarilla muy bonita, que son las especies que permiten la estabilización. Cuando uno le pone el Carporotus, la fija, le pone una capa por arriba, como si le hubieran puesto polvo, igual, ¿no? Ya no se mueve más, ¿no? Toma todas los espacios, digamos, por llamarlo de alguna forma, los nichos, de las especies nativas, ¿no? Cubre todo, ¿no? Las elimina, por supuesto, y la consecuencia que trae eso es un cambio en la dinámica altamente perjudicial. Digo, en el mundo, ¿no? Yo hice mi doctorado en España en estos temas, y digamos, hay carteles por todos lados, ¿no? Campaña de eliminación del Carporotus, o sea, bueno, es decir, la Guerra de León, ¿no? Uña de León. ¿No? Carteles por todos lados, y bueno, ya es dificilísimo, digo, se arranca fácil, pero los volúmenes son inmensos, ¿no? Entonces requiere arrancarlos, transportarlos, etcétera, o sea, cosas que España se puede dar el lujo, para nosotros es un poquito caro hacerlo. Bien, pero bueno, aprovecho a preguntarle, ¿qué opina usted de la colocación de los geotubos? Eso es otro disparate absoluto, ¿no? Es decir, en todo el mundo, digamos, lo que se busca es no endurecer el borde de la costa, porque es lo mismo que poner roca, poner un geotubo, ¿no? Cuando la ola le llega arriba y lo golpea, refleja la energía y se lleva la arena hacia el mar. Eso está demostrado en toda la bibliografía. De todas maneras, es cierto que se siguen usando en algunas partes del mundo como forma de, digamos, proteger estructuras, ¿no? Estructuras de amigos, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, se sigue haciendo eso, pero, digamos, la consecuencia es una playa húmeda por delante, ¿no? Hay poco tiempo. ¿Y cuál es la alternativa para no tener que utilizar geotubos? Bueno, lo que pasa es que yo podría decirle aquí o allá, no sé qué, cada lugar es diferente, ¿no? Y requiere un estudio previo antes de decir qué es lo que hay que hacer. Nosotros hicimos un estudio en Montevideo, ¿no? Y bueno, dentro de las posibilidades que tiene, porque está extremadamente constreñido por las ramblas, se ha logrado parar un poco el escape de arena y por lo tanto el retroceso, la erosión costera, ¿no? Formando dunas, con vallados efectivamente bien puestos, ¿no? Y sacando la vegetación invasora, que lo han hecho medio de a poco, porque la gente le saca los árboles, ¿no? Por ejemplo, la acacia, que es otra especie invasora, que por supuesto que la Intendencia de Maldonado planta, ¿no? Porque a la colega le gusta la acacia porque crece rápido y fácil. Pero también implica una alteración que no corresponde a las dunas. Pero bueno, ella hace lo que quiere. Bien, tengo que ir redondeando la conversación con usted, pero le pido, le deje a los oyentes una opinión sobre ¿cuál sería, no podemos hablar de repente de soluciones definitivas, pero cuál sería la solución más adecuada para este tema de la Ruta 10 en la zona de Punta Colorada? Bueno, es difícil, digamos, pero por supuesto lo más importante es que esté lo más lejos posible del sistema lunar, ¿no? Es decir, en realidad lo ideal sería que se convirtiera en un paseo marítimo para bicicleta, para gente caminando, para los vehículos andando despacito, con mucho lomo burro, ¿no? Y una cosa angostita, digo, y chao, ¿no? Y la circulación por arriba, como están proponiendo los vecinos de hace años, y es lo que se está haciendo en el mundo, y es lo que además ha sido recomendado hasta por, digamos, una consultora española en Uruguay, ¿no? Es decir, bajadas en peine, ¿no? Es decir, nada de circulación horizontal, digamos, paralela a la línea de costa y lo más lejos posible de la línea de costa. Lo que pasa es que ya, bueno, hasta ahora se han cometido errores, sobre todo en San Francisco, ¿no? Y ahora quieren hacer los mismos disparates, ¿no? En La Brava. Bueno, en fin, por suerte, esperemos que la justicia siga exigiendo que se cumplan las normas, porque en el fondo se han violado todas las normas, ¿no? Es decir, se está trabajando sin evaluación de impacto ambiental, ¿no? Yo hago lo que quiero, esa es la política, ¿no? De la Intendencia de Maldonado. Doctor Panari, gracias por esta charla, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada. Igualmente. Nuestra comunicación era con el doctor Daniel Panario, investigador del área de geociencia de PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, docente grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, y que es una de las personas, de las dos personas denunciadas por la Intendencia de Maldonado ante la justicia por falso testimonio vinculado al tema Ruta 10 a la altura de Punta Colorada, aquí en el departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.